perdón, amigo. Ay, güey. Este tipo está cruzado con William Levy y Rocky Balboa. No te preocupes, amigo. ¿A quién buscas? A mi esposa. ¿Y cómo es tu esposa? Es alta, delgada, con una minifalda, top negro y transparente. ¿Y la tuya? Puta. No, pues mejor buscamos a la tuya. Ni san, ni santa, ni puta. Los Cachondos hace Asociación Caliente. Gente, bienvenidos sean aquí a su programa Los Cachondos AC, Asociación Caliente. Yo soy Fidel, el Junior. Yo soy su amigo Alan, el Chabelín. Y hoy les pedimos una disculpa, ya que Genaro, el bebé, no pudo acompañarnos. Por todo, güey, se quebró un pie. O sea, eso no le pasa a cualquiera, güey. Está estúpido el güey. Ya sabes cómo es ese cabrón. Pues ya ves, güey, o sea, ¿quién se quiebra un pie jugando? ¿Quién se quiebra un pie jugando básquet? Pues nadie, güey. Solo unos idiotas. Dije, todavía dijeras fútbol. Y si te lo quiebras, pero en básquet te quiebras una mano, un dedo. Ya sabes cómo es ese cabrón, güey. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer ese güey? Está manzorrón, güey. Está manzorrón. No, manzorrón, güey. Es un estúpido. Es un estúpido, güey, que no sabe ni jugar básquet. Esa es la verdad, güey. Y sí, sé que me estás escuchando, cabrón. Y esto te va a llegar a tus oídos, por esto te lo estoy diciendo. Che, Genaro, bebé. No te creas, mi bebé. No, pues un fuerte abrazo para el bebé, güey. Que se recupere. Saludos pronto. Y que te recuperes, güey. Sí, pues ya aquí me dejó encargado de los controles el güey. Que le estamos batallando. Pero Dos, tres no está tan difícil. Nah, pues ya, cosa del otro mundo, güey. Otro pedo que la lanta, güey. Pero ¿qué se le va a hacer? También, pero Bueno, gente, hoy con perdón. Se me traba la lengua. Ahora sí, gente, hoy les traemos un tema, hoy les hablaremos de los tipos de borrachos. A ver, Alan, ¿tú qué tipo de borracho eres? Yo soy ese tipo de borracho, no sé, el mujeriego, güey, yo creo, no sé. Cuando ando tomando. Anda de galán, ¿eh? Cuando se pone pedo, anda de cuando, galán. Cuando, ya sabes, me siento William Levy cuando termino, cuando ando tomando, güey, o así. Y pues, no es que me sienta William Levy. Otra cosa, sí soy, güey. Soy guapo y así. Pues, no es cierto, güey, pues. No me considero de esos güeyes que pinches peleoneros, cabrones, no, güey. Yo soy más como un pinche borracho, güey. Bien pinche alegre, no sé. Como que... Eres el típico alegre, güey. Sí, güey, como que... O sea, bueno, sin tomar, güey. Soy un pinche... Una pinche fiestota, ya sabes. Eres un desmadre andante. Pero tomado, pues ya, soy más... Más fiesta, güey, más... Más pinche divertido, según yo. Pero... Según tú, güey, según tú. No, según yo y las estadísticas, güey, ahí lo comprueban. Dice, ¿qué, cabrón? Ay, sí, pinches estadísticas, güey. Neta, güey, chécalo en el pinche PADE o la UNO. O sea, no, esos güeyes ni sé qué hacen. Bueno, pues nadie sabe. Porque Facebook diga que eres guapo, ¿no, güey? ¿No? Facebook no, güey. ¿Por qué no? Porque Facebook vale madres. ¿Cómo creen? Sí, güey, Facebook es del diablo. Güey, entonces si me dicen que si mi foto llega a los 5 me gusta, ¿eso no quiere decir que soy guapo? Eso es del diablo, dije. Ok. Bueno. Puras mamá. No, pues yo del tipo de borracho... No, aquí yo sí sería el galán, güey, la neta. Vamos, cabrón. No, el galán, ¿eh? No, güey, es que cuando me pongo acá en plan chingón, o sea, pues, y veo unas pleitas, digo, ¡pues venga! Y ahí de rato me ves, güey, bien pinche abrazado. Sí, ni, sí. Ni la conozco, güey, ni el nombre me sé, pero ahí está. Estás con la Jenny. Estoy con la Jenny. La Jenny. La Jenny y el Brian. No, güey, pues... Eso es bueno, güey. Me cagan los borrachos que son bien pinches peleoneros, güey. Los peleoneros. Sí, güey. Es que no saben tomar, güey. No saben tomar. Y por eso luego se agarran a putazos. Sí, es el pedo, güey. Bueno, pues sí, güey. Casi siempre son ellos. ¿Para qué decir que no? Sí, sí. Bueno. A ver, ¿qué otros tipos de borrachos, a ver, están? Ya dijimos los fiesteros. ¿Eh? Los galanes. Los alanes. Claro, campeón, lo que tú digas. Ey. Bueno, ¿qué otro tipo están? También los peleoneros, como decías. También existen los pinches jotos, güey. Ah, los que se travestían, güey. Sí, güey, que cuando andan borrachos se ponen bien jotísimo. Que dices, ah, cabrón, este güey, qué pedo, no, qué muy machito. Sí, güey, y de repente, digo, o sea, sí me ha pasado, güey, o sea, allá en Pueblo Nuevo, de repente que se arma el desmadre ahí para pistear, y nunca falta el típico compa que ya después de andar pedo, güey, o sea, pedo, güey, se nos vuelve putillo el güey. Sí, pues sí, güey, así pasa mi Fidel, pero yo creo que tú eres de esos, ¿no, güey? De los que cada ratito se andan volteando al otro lado. Ya la verga, el nombre. ¿No? No, güey, no. ¿No? No, cabrón. Ay, cabrón, pues yo supe de una del viernes, güey. Cuando te dejamos en el taxi, que ya le ibas diciendo al taxista que no creas dinero y que le ibas a hacer unos... a unos como le haces aquí. ¿No? No, güey. Ay, cabrón, ahí me dijeron, güey. Ay. Y me creo tu historia, güey, me la creo. Te la debes de creer, güey. No, ni madre, güey. No, entonces no. No, pero esos tipos de, güey, o sea, neta, güey, o sea, estando pedo, que a poco ya no reconocen entre vato o vieja. ¿Entre vato y vieja? Sí, güey, o sea, los que se trastean, güey, o sea, ¿qué chingados vas a confundir al Brian con la Jenny, güey? Pues sí. A ver, bueno, pues no me vas a decir que no. No, pues hay una gran diferencia, güey. Bueno, güey, se puede. Y dos gran, ¿no? ¿Cuatro? ¿Sí? Saber. Cuatro cosas que te diferencian de una mujer, sí, un hombre de una mujer. Las cuales son la derecha y la izquierda, atrás y adelante. ¿Estamos en lo correcto? Sí, güey. Bueno. Entonces vámonos a... ¿Qué te parece si nos vamos a una canción, mi Fidel? Pues venga. Simón, ¿ok? Vamos a un corte, gente, pero los dejamos con una canción. ¿Y es? La de Me Gusta Tu Vieja de la banda MS. ¿Cómo te gusta? Fuga. Dale, vámonos. Compa, me gusta su vieja. Nos damos. Compa, me está confundiendo. Yo no ando con esa morra. Yo ando con pura princesa. Quédese con esa zorra. No se olvide que hay niveles. Y yo no tomo de gorra. Y vamos a ver de cómo nos toca. Chetacuache igualado. Se lo advierto. Guarde su pinche pistola. Voy a dejarlo en vergüenza. Y mañana su cadáver puede salir en la prensa. A los gatos como ustedes no les permito una ofensa. Este vato no sabe con quién se mete. ¡Aguzao! A cargo de mucha gente. Tengo el poder en la zona. Y no fue por accidente. Es porque tengo talento. Soy un hombre inteligente. Ya sé para quién trabaja. Pero a a mí me vale madre. Voy a cortarle la lengua para que el perro no ladre. Desde hoy se va de la empresa porque su jefe es mi padre. Gente, estamos de vuelta aquí en Los Cachondos. Bueno, continuando con el tema de los tipos de borrachos. A ver, ya dijimos al maricón, al peleonero, al mujeriego y al fiestero. Fiestero, exacto. También hay otro tipo, o sea, ese es un poco conocido, güey, pero es el típico que ya cuando anda pedo, o sea, se siente muy de feria ahí sacando billetes ahí, ahí repartiendo, a ver, pa' ti, sí. Así de dinero, dinero, dinero, dinero. No hay error, no hay error, no hay error. Exacto, güey. ¿Sí, güey? Sí, el dinero es dinero. Sí, cabrón, ese güey. Pues es el que se siente que tiene un chingo de dinero, güey, pues no vale madre, tampoco es el que anda, sí, güey, pidiendo los tragos regalados, güey. Es el típico que primero se gasta la mitad de la quincena pidiendo las chelas y la otra desperdiciándolo, güey. Sí, ya sabes cómo son esos cabrones, güey. Haz de cuenta, el primer día según con feria, güey, con feria. Y al segundo día ya están como vagos tirados ahí en la esquina, güey. Si has visto esa pinche imagen de, sí, Tony Stark, ¿no? Sí. Donde sale, pinche quincena y acá bien, ya listo para la fiesta. Listo para el fiestón. Al final de la fiesta todo un vagabundo ahí tirado, güey. Sin dinero, todo miado y tirado ahí en el suelo, güey. No, güey, pues es que ya sabes que el dinero mueve montañas. Y mueve, sí, otras cosas. O bueno, güey, te sirve para que te muevan otras cosas. sí, pide. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, Alan? Pues otro tipo de borracho, güey. ¿Como cuál se diría? Este pinche borracho que... El elegante, güey, o sea, elegante. Hay algunos güeyes, como también mi caso, güey, que cuando no están pedos son un desmadre, güey, pero se toman y se ponen bien acá, bien, bien elegantes, güey. Ey. Sí, güey, son como yo. Para que aprendas, Alan. No, güey, pues, no sé, esos pinches borrachos que se sienten bien acá también, ¿no? No, sí, sé, güey. ¿Sabes a mí uno de los típicos borrachos que me cagan, güey? ¿Cuál es? Los que se ponen a vomitar, güey. Ay, sí. Esos, güey, cabrones no aguantan, o qué pedo, güey. Si no saben tomar, que no tomen, los cabrones, güey. Sí, o sea que ya tomaron un buen y la vasca, Ah, no mames, güey. Y mínimo dijeras así en privado, güey. Mínimo en los baños, pero. No, fíjate que a mí me pasó una vez, güey, que llevaba un compa en el carro. Sí. Iba tomadísimo, güey, tomadísimo. Y puedes dar cuenta que es el carro de mi jefe, güey, de mi papá. Sí. Y el güey, así como que se iba a vomitar el cabrón. Digo, no, no mames, no mames, no mames. Y que agarro, me paro así en chinga, güey, changa. Sí. Changa. Me paro en chinga, güey, en cualquier lugar. No, bájate la chingada, güey. Órale. No, o sea, no lo dejé abandonado, güey. Pero lo bajé a que se vomitara, sí, ahí el cabrón. No, no mames, güey. Sería una... No, imagínate qué cagada me hubieran puesto, güey. Pues imagínate, el carro de tu jefe, güey. Aparte, todo alcoholizado, y aparte que tu amigo lo basqueó. No, no mames. Y luego la pinche cosa de que lo tengo que limpiar, güey. Ah, todo como niños chiquitos, güey. O sea, están ahí a todos pedos y los tienes que ayudar a pararse y que se limpien. Sí, ya sé, güey, pero... Así que ya saben, gente. Si no quieren parecer como esos pinches borrachos, no tomen y listo. O mínimo sepan tomar, ¿qué tanto les cuesta? Ya sé, güey, pero... ¿Qué se les va a hacer a esos cabrones, güey? Un saludo para todos mis compas de Pueblo Nuevo. Esos güeyes toman más que yo y la neta, mi respeto. Sí, güey. Yo tomo poco en comparación, sí, de ellos. Sí, sí, pues estás hablando de Pueblo Nuevo, güey. Palabras mayores. Pueblo Loco, güey, Pueblo Loco. Con el Pueblo Loco no te metas, güey. Te saco el filero. Ay, muere, muere, cabrón. Ay, muere. ¡Que muere, cabrón! ¡Pinche Fidel! Bueno, bueno. También está el tipo de borracho. ¿Sí? ¿Cuál? También está el tipo de borracho que es este... Que igual, aunque esté borracho, o sea, sigue de tímido. O sea, nunca falta el niño o la chava, güey. El típico niño viene o la chava que en una fiesta. Que a pesar de que está tomado, güey, se le nota, sigue igual de callado. O sea, todo apagado, güey, ni con alcohol se prende. ¿Nunca has conocido alguno de esos, güey? Pues no, güey. No, te digo, de esos me acordé de pura casualidad. Porque me acordé de una chava, güey, o sea, una vez, una fiesta. Ey. Digo, o sea, la chava no la conocía muy bien, o sea, así nada más era de hola, adiós y eso. Ey. Pero, o sea, ya tomada, güey, o sea, seguías, o sea, bien introvertido, o sea, güey, estaba en un lado con sus amigas, ahí nada más toda calladilla, ahí como niña regañada, güey, haz de cuenta. Pero, o sea, dijeras que no, güey, se echó que habrán sido 4 cervezas y un mezcal, güey, y un mezcalillo. Y se le notaba, güey, o sea, se le notaba porque de repente se movía y se veía que ya estaba mareada y el pedo. Pero no, la güey. Y como dije, vamos a tirarle. Vamos a tirar el rollo a esta chava. Y que voy y le digo hola. Y me dice, oh, hola, pero así toda penadilla, güey. Por eso, o sea, es lo que digo. Se supone que el alcohol te... Cuando tomas, no, güey, te vuelves más extrovertido. Pues sí, güey, muchos cuando toman siempre tienden a elevar así como que sí. A elevarse, no sé, güey. En pocas palabras les da el valemadrismo. Sí, güey, pero bueno, es otra cosa, güey. Pues, ¿qué te parece si vamos a otra canción, mi Fidel? Y ahorita regresando seguimos hablando de nuestros compas los borrachos. Ahí está. ¿Sale? Ahí está. A ver, entonces vamos con... Venimos, gente, los dejamos con... Entonces vamos con esta canción de La Última Sombra, de la banda MS. ¡Au! Vámonos. No conozco bocas que puedan contar lo mejor como sus almas y los castigo. 20 mandamientos maneja el amigo. Vale, gente, estamos de regreso aquí en Los Cachondos. Bueno, entonces vamos a hablar de otro tipo de pinche borracho, güey. Sí, güey. ¿Qué te parece otro tipo de borracho que tú digas? Aparte de los introvertidos, de los extrovertidos, de los jotillos y mamada y media. Pues a ver, otro tipo. Otro tipo de borracho, no sé, güey, se me ocurre. Es que hay tantos, güey, la neta hay tantos que para escoger uno en precioso está perrón, güey. Es que hay un chingo, güey, pero de esas veces que dices, hay un chingo, güey. Bueno, tirándole a las viejas, güey, o sea, nunca faltan las... Ah, las mionas, güey. Nada, güey, no, ya hablamos de un asqueroso, güey. ¿Las cachondas? Las que se cachondean, güey. Sí, esas son las mejores. Un besito para ustedes, mamacito. Especialmente dirigido para ustedes. Y para la Jen. La Jenny, güey. O sea, Jenny se está haciendo famosa. Simón, güey. No, pues que mi vieja está como quiere. No la conozco, pero... Yo digo que está como quiere, güey. Y la voz mía es la que vale. Bueno, las chavas. No, a ver, chavas, no me van a decir que ustedes mínimo alguna vez en sus pedas, no se ponen todas cachondas y se van ahí con el primer güey carita. Están... con el besito y besito. Se van con el primer Alan que les salga. Con el primer Alan. Sí, güey. Bueno, es que siempre soy a mí el que me siguen, güey, las mujeres, ya sabes. Sí, güey. Anden pedas o no andan pedas, siempre andan detrás de tus huesos. Claro que sí, güey, pues... Hay que aprovechar lo que Diosito nos dio, güey. Este cuerpo sensual, que es muy difícil de conseguir. Entonces, pues hay que aprovecharlo, compa. Checa. Cuerpo escultural, güey. Rostro de actor. Y voz de qué, güey. Voz de cantante. Voz de profeta. Soy un profeta, un mesías. Ya ven, que viene, chicas, a conquistarla. Ya ven, chicas, no pueden resistirse a sus encantos. Es imposible, güey. Entiéndelo. Pinche Alan. Bueno, ahí te va una historia, güey, de una amiga borracha. Sí, de esas nunca faltan. Ahí te va, ¿eh? Estábamos en una peda, ya sabes. Sí. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿dónde está Dayana? La Dayana. ¿Dónde está Dayana? No, pues está su novio buscándola en el baño, güey. No, mames. Estaba encerrada en el baño guacareando, güey. Bueno, sí, terminó, güey, de guacarear. Se durmió. Y el novio le había dicho a los papás que le iba a llevar al cine, güey. Sí. Entonces, como andaba toda peda, pues no podía ni caminar, güey. No mames. Entonces el novio la cargó, güey. Sí. Pero ya sabes, ese pinche cabrón que no tiene huevos, güey. No tiene huevos. Se la cargó, güey. Se le cae, pa. Y luego ya la vuelve a cargar. Sí. La agarra del piso, ¿no? Y la carga de nuevo. Y se para esto, güey, ya había... Se lo hubiera llevado arrastrando, güey, si no. Ya sé, güey. Y para esto, güey, estaba la puertita abierta, güey. Sí. Pues no le metió un putazote en la puerta, güey. No, güey. Yo así decía, no mames. Yo sí, no, escuché. Dije, ¿qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo? No, Alan, no, hubiera no, salido, wey. Tú, güey. Tú te lo hubieras llevado cargando. Nah, pues pinche vieja estaba bien guacareada y miada y así. No mames, güey. No, güey, la neta no. Un saludo para la Dayana que nos escucha. Esa Dayana, que no se llama así, pero... por proteger su identidad, güey, por proteger su identidad. Y su... ¿cómo se dice? Su autoestima, su autoestima moral, no sé. El autoestima, güey. Es algo que tú no conoces, Fidel. ¡Hola! No es cierto, compañero Fidel. Pues sí, güey, de esas... A ver, de mis historias, güey. A ver, ¿otra historia tuya? Sí, güey. A ver, échatela. Pues así, güey, de esas típicas veces que te vas con... O sea, con... Así, con las viejas, güey, que sales con los compas, las viejas. Y bueno, en fin, me fui a una peda, güey. O sea, yo iba en ese momento con una ex chica, güey. Ya hace ratillo de ella. Uh-huh. Y iba con otra... con otra amiga, güey. O sea, iba con mi chica y aparte iba, pues, con la amiga de mi novia, pero que también era mi amiga. Bueno, el pedo fue que estuvimos ahí como en la fiesta, dale y dale, tome y tome. de rato que también, o sea, yo andaba ahí galaneando con mi chica y en eso que me dice, oye, ¿y mi amiga? Y yo, güey, sí es cierto, no la he visto. Resulta que nadie la había visto como en eso de una hora. Neta, güey, o sea, una hora se nos perdió y nadie se había dado cuenta. Cabrón. Tío, esto fue para el Cervantino, fue en un Cervantino. Ey. El pedo, güey, que, o sea, todos ya preocupados, o sea, ya eran como las 3 de la noche y neta no la encontrábamos, buscábamos en todos lados. Checamos con los polis a ver si la encontraban. Y Naiden. Y Naiden, güey. Naiden la encontró. El pedo, güey. Ya todos preocupados, como nos quedamos esa noche ahí, pues ya dijimos a la verga, mañana ya la buscamos, que ahorita ya es re noche. A la verga, de mañana ya la encontramos destazada y todo el pedo. No, no, güey, o sea, digo, fácil nos quedamos como estos a las 4:30 buscándola. Ey. El pedo fue que, digo, ya nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, güey, que nos despertamos como que habrá sido eso de las 7 para salirnos otra vez a buscarla. Y ya nos estábamos arreglando y en eso que nos que le llega pues un mensaje a mi novia, a mi ex, güey. Uh-huh. Y que nos dice a todos, esa cabrona. Resulta que la güey se fue en la noche con un vato que se nos pegó. Hija de la chica. Que se nos pegó, se fueron a un pinche hotel, güey. Madre, y no invitaron. De quedarme con mi ex, güey, a irme con su carnala, no. Su carnala con su amiga, güey. No, güey, cabrón. No, pero digo, ese fue el pedo que digo, ya y todos ya. De eso nada más nos fuimos. Ya llegó. La vieja llegó sola, güey, que el vato, o sea, nada más fue. Picó y se largó a la verga. Se fue y se la chingada. Sí, de hecho, por eso nos llamó, güey, porque como el güey, o sea, cuando se despertó que ya no estaba, la dejó a la verga. Y como no tenía ni dinero ni con quién ir donde estábamos, pues sí, güey. Así es, mi Fidel. Pues a ti, ¿como qué producto, güey, o qué bebida hace que te revivas, güey, después de esos días? Pues checa, güey, yo no soy mucho de que me dé crudas, o sea, yo sí soy de esos, mira mamá, sin cruda, a huevo. Pero de esas veces que me da, pues, me echo una chela, güey, la chela te la quita. Ah, oh, está bien, güey. ¿Y tú, Alan? Pues mira, güey, yo te recomiendo que tomes King Cruda, güey. ¿King que no... Cruda? Ajá. ¿Qué es eso? King Cruda es un producto, güey. Sí, bueno, yo te recomiendo, güey, que tomes King Cruda. King Cruda, güey. No te da alas, pero te devuelve a la vida, cabrón. ¿Cómo ves? Tengo que ponerlo. Aplícalo, güey. Tómatelo y verás cómo te pones, güey. Después de esos pinches días de borrachera. Ah, pues venga. Ya estás, güey. Entonces, ¿qué te parece, mi Fidel? Si yo creo que fue todo por el día de hoy, güey. ¿Tan pronto? Pues ya sabes, güey, que nos da un poquito de tiempo. Pues. Vale. Bueno, gente, eso fue todo por el día de hoy aquí en su programa Los Cachondos. Bueno, sí. Asociación Caliente. No, güey, bueno. No te sale la voz de la vida. No, güey. Bueno, pues un fuerte saludo para nuestro amigo el bebé, güey, que ojalá se recupere pronto y esperemos tenerlo aquí. A ver si no estás tan güey para emparejarte el otro. Ajá, y pues sí, cabrón, ay, sí, cabrón. Perdón eso, y gente. Pues ya. Entonces, güey, vámonos con esta canción que se llama Voy a pistear de los Recoditos. Nos vemos para la próxima. Sale, bye. Besos fingidos, un amor jodido que me tiene destrozado el corazón.